Isla y la Noche, Ingualichada del Ritmo. ¡Óyeme! ¡Vamos, gringo! ¡Dale, Ingualichado! ¡Para el clan de Müller! ¡Vamos, se va! ¡Allá voy! Yo no sé lo que me pasa, que ando medio trastornado. No hace falta que me diga algún yuyo. Hola, única. Para salir de la duda, la Teresa fui a ver. Es mi tía que adivina las malicias. Estoy engualichao, engualichao, engualichao. Con la mano. Estoy y es por culpa de estos varones, chicos, fuera. Estoy engualichao, engualichao, engualichao. Estoy engualichao. Y es por culpa de tu amor. Lleva, lleva. Vamos a las únicas. Para la morena mofachosa. La máxima. Vibroso, bailando, bailando. Con el padre de la barra, con mucho cariño. Vamos, Müller. Mire, amigo, dijo ella, el asunto es delicado. La mujer que está en su vida me lo tiene gualichao. Para curar esos males, un consejo yo he dado. Mientras viva solterito, siempre se debe. Estoy en gualichao, en gualichao, en gualichao. Estoy en gualichao, y es por culpa de tu amor. A ver cómo salta la gente de Palmira, padre tu amor, saltando todo el mundo. Todos así nos bailan, chicos. Vamos a la bandera, tú. Baila, no, baila. Lleva, lleva. Y llegó el ritmo, el ritmo. Vamos, vamos, chicos de escuela. Vamos, Guille. Eso. Vamos, teclado. Vamos. A ver si me ayudan con la palma, Palmira, que dice... Estoy en gualichao, saltando, en gualichao, saltando, en gualichao. Y es por culpa de tu amor, wow, wow. En gualichao, en gualichao. Estoy en gualichao, y es por culpa de tu amor, tu amor. Llévate la grica. En gualichao, estoy en gualichao. Y es por culpa del locutor. Por culpa tuya, locutor. Para los tigres. Para los tigres, centro. Oye, voy. Para la lleva, lleva ahí. Esto se fue. Baila el ritmo. Vamos, Diego. Uy. Fuerte, fuerte, fuerte las palmas, chicos, que se escuche. Mucha fuerza, mucha fiesta esta noche. Mucho ritmo para ustedes. Esta es la noche de Palmira y queremos también regalar este material que ya está a la venta. Este material que fue grabado en noviembre y ya está en todas las disquerías.